Félix Jiménez, entrenador del Club Deportivo Alto-Rricón. Alto-Rricón 1, Ejea 5. Era un rival superior, no sé cómo ha visto el partido. Bueno, pues se les ha puesto muy de cara, ¿no? Porque han metido los tres primeros balones que han chutado a balón parado, un córner, dos faltas laterales, una falta frontal que han lanzado muy bien. Y se les ha puesto muy bien. Luego hemos tenido nosotros ahí la oportunidad quizá de penalti no pitado. Pero se les ha puesto muy bien, es un gran equipo, por arriba muy poderosos, muy veteranos. No han jugado un gran fútbol, tampoco el campo nuestro no lo permite, pero han sido superiores, han tenido dominio del partido y luego se les ha puesto de cara porque han tenido la suerte, ya te digo, nos han metido los cinco a balón parado, pero es que las tres primeras veces que han llegado a portería han marcado, ¿no? Nosotros habíamos llegado dos y una hemos marcado y otra no, ¿no? Y luego, bueno, la segunda parte no ha tenido historia, ¿no? Con el 1-4 nada más empezar, que el equipo contrario tan fuerte, tan bien plantado, nosotros ya no veíamos muchas posibilidades y el equipo ya no ha reaccionado bien. En la primera parte sí que podíamos habernos acercado al marcador, ya te digo, yo creo que ha sido bien por nuestra parte, hemos trabajado mucho, no hemos dejado de tensar, no han llegado ni una sola vez jugando al fútbol la primera parte. Y ahí hemos estado bien, pero bueno, el resultado marca mucho. Y luego ya no hemos empezado la segunda parte, te meten en saque de banda, te meten otro gol de cabeza, 1-4 y ya te iba y se acabó el partido. Lo que decías quizás con el 1-2, esos minutos quizás han sido la clave, ¿no? De poder conseguir el empate a 2 y poder en la segunda parte haber comenzado de otra manera, ¿no? Pero claro, el penalti quizás no pitado y el 1-3 ya ha sido definitivo para... Sí, claro, ha marcado mucho el resultado. Según se ha ido dando el resultado, se ha marcado mucho el partido porque date cuenta que perdíamos 0-1 y no habían llegado a portería. Era un córner, o sea, que es que no habían hecho ni media ocasión de gol. Perdíamos 0-2 y estábamos en las mismas, no habían hecho ni una triangulación, ni habían llegado tocando, habían estábamos presionando bien, sí que estábamos más metidos en nuestro campo, pero ninguno de los dos equipos había llevado peligro, y lo que tú dices, hemos tenido ahí buenos minutos, a partir del 1-2 hemos tenido ahí la ocasión, el penalti que no ha pitado, yo creo que el árbitro no ha estado muy acertado en algunas decisiones, pero bueno, no podemos achacar nada al árbitro, es 1-5 y los 5 goles a balón parado, eso es lo que tenemos que mirar de corregir, ¿no? Y ya te digo, bueno, yo estoy contento con el trabajo y es difícil seguir a los jugadores que sigan con la misma concentración cuando vas perdiendo 1-4, ¿no? Eso es complicadísimo. Se acaba el fútbol, ya es muy difícil tener ideas y querer jugar, ya casi que estás deseando que piten el final, ¿no? Nosotros sabemos que elegir a un buen rival, lo ha demostrado aquí, y a seguir trabajando, a recuperar gente, a trabajar muy fuerte y partido a partido. El próximo día nuestro objetivo es ir a Utebo a por los puntos y ya veremos lo que pasa. Porque es eso, nos toca a Utebo fuera de casa, el Zaragoza en casa de aquí 2 semanas. Rivales seguimos de alto nivel, en los que, bueno, hay que luchar al máximo y conseguir al menos una sensación de que el equipo va creciendo, ¿no? La clave es... Sí, bueno, el calendario ya lo vimos cuando nos tocó, ya sabíamos que hasta la jornada 7 teníamos casi todos los rivales de arriba, ¿no? Pero bueno, no hemos hecho malos partidos, quizás hoy, ya te digo, con el resultado 1-4 ya lo hemos tirado, ya no hemos parecido un equipo de fútbol, como habíamos parecido estos días, pero es que el resultado marca mucho, ¿no? Entonces es difícil seguir jugando a fútbol. Pero el equipo no se descompone, el equipo está serio, está trabajando, a mí me ha gustado la primera media hora, 35 minutos del equipo, de intensidad, de trabajo, entre un buen equipo como el Ejea. El resultado no era justo, no puede ser que tres veces te haya marcado sin haber chutado más que a balón parado, dos faltas lejísimas y un córner. Y bueno, pues el equipo, ya creo que el martes se lo habrán olvidado ya el resultado, los chavales son conscientes de lo que somos nosotros y de lo que tienen que hacer y lo que tenemos que trabajar, y el equipo va a mejorar muchísimo. Esperemos que cuando lleguen, tenemos que ir a semana a semana, no tenemos que renunciar a nada, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de que ya llegará nuestra liga también, ¿no? Para finalizar, tenemos el equipo, sigue mucho equipo en la enfermería, no sé cómo vamos a ir la semana próxima a Utebo, cómo estamos de recuperación. Pues la verdad es que espero que la semana que viene ya podamos tener bastantes más efectivos, ¿no? Vamos a perder a Isma, seguro, con la doble amarilla que ha tenido hoy, pero bueno, yo espero que Enrique Rivera ya esté, que Héctor ya esté, Jofre yo creo que no va a llegar, Manel sí que llegará, Juan también. Recuperamos 4 o 5 jugadores importantes para el equipo y bueno, aquí hace falta a todos, más a nivel de entrenamientos que a nivel de 11 titular, ¿no? Si están todos los 22 trabajando cada día, el equipo crece mucho y eso es importante, tenerlos a todos. Yo espero que en un par de semanas o tres tengamos, si no a todos, a la gran mayoría. Muchas gracias, Félix. A ti, gracias.